La vi tan solo una vez, cuando la invité a bailar. Aquella noche tal vez el pueblo sería mi hogar. El baile se repitió, cuántas veces no lo sé, toda la noche duró. No el baile, pero la me. Ella me abrazó, mucho duró aquel abrazo, mis caricias no rechazó. Aquello fue un gran flechazo. Luego en la oscuridad, jartear nos prometimos. Yo era un chico de ciudad, ella de un pueblo muy chico. Aquel recuerdo de amor me hace otra vez suspirar. En él puse tanto ardor que no podré olvidar. El pueblo estaba muy alto, más que pueblo era una villa, muy limpia y sin asfalto. La iglesia estaba una milla. Todo fue por una apuesta, por lo que al pueblo entramos para llegar todo era cuesta, y aunque tarde al fin llegamos. Fue mi primera novia, no nos bastó el carteo, era de pelo muy rubia, yo las morenas prefiero. No sé la edad que ya tendría, yo tan solo 17 tacos. Como toda mujer siempre sabría aparentar más o menos años. Aquel recuerdo de amor me hace otra vez suspirar. En él puse tanto ardor que no podré olvidar.